radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal UY. La persiana. Ventilando la semana. A continuación, noticias hermanas en La Persiana. Y continuamos en La Persiana de este 2 de junio de 2023. Vamos con la segunda parte de este programa, que es el segmento Latinoamérica. En Ecuador se ha disuelto la Asamblea Legislativa, es un organismo que ejerce la función legislativa en ese país, y la disolución ha sido a través de un decreto presidencial. Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, previamente al decreto 470, el que activa la facultad conocida como muerte cruzada, realizó operaciones militares contra personas y organizaciones terroristas, según el gobierno. Hace dos semanas, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró ante la Asamblea por un juicio político en su contra por hechos de corrupción. Dicha Asamblea, antes de votar la destitución de Lasso, fue disuelta por el mandatario a través de este decreto que hablábamos anteriormente, el cual activa la facultad llamada muerte cruzada. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alerta que no existe justificación para menoscabar, restringir o anular el marco constitucional de derechos. Todo este marco implica elecciones anticipadas. En tal sentido, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, resolvió definir una estrategia parlamentaria con el propósito de reconocer a los mejores cuadros como candidatos. Frente a esta agitada realidad es que continuamos con nuestro segmento de Latinoamérica para conversar con Juan Carlos Guerra sobre la realidad en Ecuador. Buenos días, Juan, y para iniciar esta conversación queremos saber qué significa la muerte cruzada. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el mecanismo de muerte cruzada es un mecanismo que está en el artículo 130 de la Constitución y en el 148 de la Constitución. En el 130 de la Constitución es la posibilidad que la Asamblea tiene para, dentro de una votación, pública y llamar a elecciones anticipadas. Y el 148 faculta al presidente de la República a disolver la Asamblea Nacional con tres causales y llamar a elecciones anticipadas. Las tres causales que puede tener el presidente de la República son que la Asamblea se haya arrogado funciones que no son de él, de la Asamblea, que haya limitado su plan de desarrollo, o que haya conmoción social y política dentro del país. La causal que impone el presidente de la República para la muerte cruzada esta vez fue conmoción social y política. Causal que no tenía justificación, ya que él estaba en mitad de un juicio político por actos de corrupción y de corrupción principalmente. Entonces, eso es el mecanismo de la muerte cruzada. Tanto la Asamblea como el presidente tienen esa facultad. La diferencia es que la Asamblea necesita de 92 votos y también de tres causales, y el presidente solo es decisión tuya, también de tres causales, a su juicio, y la Corte Constitucional tiene que aprobar eso, cosa que sí hizo. En condiciones normales, digamos, nunca hay elecciones anticipadas, ¿no? ¿No? Es algo que podríamos decir toma por sorpresa, o bueno, no es lo esperable. ¿Cómo Ecuador está preparando estas elecciones anticipadas políticamente? Digo, ¿los cuadros políticos están armados? ¿Cómo es esa realidad política parlamentaria? Bueno, en el Ecuador, lamentablemente, hace muchos años, no hay, digamos, hablando a nivel electoral, partidos ideológicamente constituidos. Hay partidos históricos, hay movimientos históricos como Pachacuti, por ejemplo, que es el brazo político de la CONAIE. Ahí está el Partido Socialista, que tiene casi 100 años, y de la derecha también ahí está el Partido Social Cristiano, que es posiblemente su mayor representante, pero tampoco hay, que serían los tres movimientos un poco más históricos, pero hay muchos partidos que no son históricamente, que están aquí y que se han vuelto como partidos de alquiler en un momento dado. Entonces, esos entonces las elecciones anticipadas nos agarraron, por así decirlo, a todos y todas aquí en el Ecuador, muy, ¿qué digamos? Fue muy sorpresivo en realidad. Y en este momento se están preparando estas elecciones, no digamos con los mejores cuadros, sino con los cuadros más conocidos, con gente que hace mucha farándula, con políticos que no tienen ningún tipo de lógica ideológica, más bien son gente que tiene mucha plata y que tiene el capricho de ser presidente, más o menos como el presidente actual. Entonces, no hay una visión muy buena de lo que serían estas elecciones anticipadas. Te consulto, Juan, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en esta situación de excepción? Fue bastante sorpresivo porque las Fuerzas Armadas salieron a defender esta posición del presidente de la República, cuando las Fuerzas Armadas no deberían tener ningún papel. Las Fuerzas Armadas salieron a defender la posición del presidente de la República, y la policía también ha estado con el presidente de la República durante todo este tiempo de una forma de la que no debería, en la que constitucionalmente no son dirimentes. Y lo que ha hecho la Fuerza Armada es tener un nivel de represión y participación muy fuerte. No hay que olvidarse que entraron a ser consejero uno y ministro de seguridad otro, dos generales reconocidos de las Fuerzas Armadas que han tenido un nivel de participación, que fueron y tuvieron un nivel de participación antes y que ahora son consejeros del presidente y que han llevado a las Fuerzas Armadas a que tengan una posición política que no se quiere decir que no la tengan, siempre la han tenido, pero ahora fue como un poco más cínica la situación de cómo se han presentado las Fuerzas Armadas frente al país en la defensa de estos actos que ha tenido el presidente de la República. Bueno, podemos estar de acuerdo que el 2023 para Ecuador es un año complejo. ¿Qué hechos pasados han generado este año? ¿Qué breves hechos me podés resumir que, bueno, conforman este 2023? Bueno, lo que estaba pasando en el país en el 2023 ha sido principalmente la situación de este regalo de inseguridad que nos está dando el Estado ecuatoriano, que es mucha violencia a nivel de la calle, mucha violencia a nivel de las cárceles. Bueno, eso ha pasado desde el 2021, que ha habido acá masacres carcelarias, y el 2023 no ha sido una excepción. Y eso ha llevado a que la población en el Ecuador tenga una sensación de inseguridad muy grande y que pida, y ha pedido, y es más, ha salido las Fuerzas Armadas a la calle. Ahora son como parte del paisaje. Ahora son como parte del paisaje, digámoslo así, ya las Fuerzas Armadas, algo que no ha ocurrido nunca, digamos así, que las Fuerzas Armadas estén paseando en las calles como si estuviéramos en guerra con armas largas a la vista de todos y con una presencia prepotente muy fuerte. Además de eso, esta declaratoria que hizo el Consejo Nacional del Estado, de Seguridad del Estado, que es, este consejo es donde se reúnen todas las fuerzas del Estado, presidente de la Asamblea, presidente de la República, presidente de la Corte Nacional de Justicia, generales, donde se deciden las estrategias de seguridad del Estado. Y el Consejo Nacional de Estado acaba de declarar al terrorismo como enemigo del Estado, pero no a algo, sino al terrorismo como algo muy abstracto, acciones terroristas. Entonces, entre esas acciones terroristas, entendiendo el terrorismo como una visión política más que como una visión delincuencial, Más bien estas acciones que se quieren generar es contra la protesta social en gran medida y contra los movimientos sociales que saldríamos a protestar o que hubiéramos salido a protestar, creo que todo se estaba adelantando ya, para contra esta muerte cruzada. Obviamente la gente no salió porque también teníamos una asamblea que no tenía el más mínimo respaldo popular, porque también era una asamblea de asambleístas cotizables a nivel de dinero que podían cotizarse a relación a lo que diga o haga el presidente de la República. Hemos tenido, el 2023 ha sido un año principalmente violento de muertes, más que de otras cosas. Económicamente, bueno, estamos hace mucho tiempo con un nivel económico muy paupérrimo, las políticas neoliberales de este gobierno, que ya venían del anterior gobierno y que venían también del gobierno de Correa, que fue precisamente en que sus últimos años el que empezó a implementar ciertas políticas neoliberales, y ahí el gobierno de Moreno las hizo más grandes y el gobierno de Lasso las explotó. Entonces, venimos en un nivel de pobreza muy fuerte y eso ha generado un nivel de inseguridad muy fuerte y de reclutamiento de las bandas criminales a los jóvenes por estas cuestiones de pobreza que se están viviendo en los sectores urbanos marginales. Frente a esta crisis institucional que nos estás relatando, ¿qué está pasando concretamente en torno a los pueblos originarios y las organizaciones sociales? Bueno, los pueblos originarios, principalmente la CONAIE, que es el movimiento social más importante acá en el Ecuador, bueno, ha tenido, un fortalecimiento a partir de los levantamientos del 2019 y del 2022, de junio del 22, este momento, pero también hay muchas divisiones, ¿no? A nivel, a nivel de la CONAIE, como estructura del movimiento social, no tanto como partido político, a nivel de la CONAIE parece que hay cierto grado de cohesión, pero las disyuntivas dentro de lo que sería la CONAIE y lo que es Pachacuti, que es el brazo político, el que actúa en elecciones, ha sido bastante muy fuerte en este último tiempo. Entonces se nota la división que existe entre aquellos que están haciendo política electoral y el movimiento social, que también quiere participación electoral. Pues en este momento, por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana, hora de Ecuador, se va a dar la rueda de prensa de lo que va a hacer la CONAIE referente a las elecciones de anticipadas. Hace una semana, el 25 de mayo, hubo otro consejo ampliado donde la CONAIE decidió que Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE, sea precandidato presidencial con algunas condiciones. No se sabe si esas condiciones fueron cumplidas, pero hoy a las 10 de la mañana van a dar una rueda de prensa diciendo eso. De ahí los otros movimientos, por ejemplo, el movimiento sindical, que en parte está aliado a partidos políticos de acá, como el Partido Socialista o Unidad Popular, ya han dado el apoyo a Yacu Pérez, que fue antes candidato presidencial por Pachacuti hace 2 años, y que hoy va a ser candidato presidencial a otra vez por otros movimientos, y que ha hecho que las fuerzas sociales nos estemos en este momento viendo más embarcados en las elecciones que en otras cosas. Siempre ha sido ese problema aquí en el Ecuador, que los movimientos sociales terminen atomizados electoralmente y todo lo demás se deja de lado esperando que las elecciones o el que venga termine resolviendo los conflictos. Es como una válvula de escape para la presión social, más o menos. Estamos conversando con Juan Carlos Guerra, del colectivo Desde el Margen. Bueno, hablando un poco de Ecuador y este año, y bueno, un poco del pasado también. Hablemos un poco del presidente actual, de Guillermo Lasso. ¿Qué nos podés decir? ¿Quién es? ¿Cómo llega? ¿Cuáles son sus ideas? Bueno, Guillermo Lasso es un presidente, bueno, banquero, dueño del Banco de Guayaquil, que es... está entre el segundo y tercer banco más importante de acá. Llega porque, digámoslo así, quiso. Fue más o menos que un capricho de niño rico, y alrededor de él estaban juntándose muchos intelectuales, digámoslo así, entre comillas, de la derecha y de la nueva derecha ecuatoriana, un poco más tirado a la derecha. Digamos que un Milei educado, por así decirlo. Es algo así es Guillermo Lasso. Un Bolsonaro más, menos prepotente en ciertas cosas. Pero tiene ese mismo sistema. Digamos que liberal, de una política de derecha extrema, que quiso ser presidente de la República y que, gracias a la polarización que hay en el Ecuador, entre correísmo, anticorreísmo, que hay una polarización que tanto el correísmo la quiere mantener como el anticorreísmo la quiere mantener, principalmente de la derecha, llegó a ser presidente más como rechazo al correísmo que por virtudes presidenciales o porque la gente haya querido su programa de gobierno. O sea, tanto se ha demostrado que el programa de gobierno de Lasso es inoperante, además hambreador, que en 2 años ha tenido que mandar la muerte cruzada, tomando en cuenta que en el 22 la Asamblea también quiso propiciar la muerte cruzada y se llegaron a 80 votos, por lo tanto no hubo. Entonces, no ha sido un gobierno muy estable, la gente no quiere que esté, y eso es lo que ha propiciado lo que está pasando. Que solo se ha mantenido pues, en base a prebendas a los militares y a la policía, ¿no? Que es lo que se ha sostenido, se está sosteniendo mediante la fuerza. Queremos consultarte, Juan, sobre la tensión que existe entre el poder que concentra la industria del petróleo y las organizaciones sociales allí en Ecuador. Bueno, el problema del medio ambiente y de la explotación petrolera y ahora minera que estamos sufriendo acá en el Ecuador es terrible. Hace 2 meses, 3 meses, digamos así, fue asesinado un compañero que era dirigente en la zona norte del Ecuador, principalmente Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia, por oponerse a la explotación petrolera, tomando en cuenta que aquí gran parte de la explotación petrolera es estatal, y Petroamazonas, que es una empresa del Estado, quería llegar a abrir más pozos en ese sector, y fue asesinado el compañero por oponerse a eso. En este momento sigue en la impunidad el asesinato del compañero, o realmente fueron acusados 2 miembros de su propia comunidad de haberlo asesinado, pero fueron por problemas de explotación petrolera. Lo mismo pasa con la explotación minera en varios sectores, principalmente una parte en el sur del país, donde ya están operando 2 mineras a cielo abierto muy grandes, o en el norte del país, donde las petroleras, las mineras transnacionales, en este momento quieren hacer uso de un sector que se llama Buenos Aires, donde hay mucha cantidad de oro, donde quieren concesionar oro, y que ya hubo problemas e inconvenientes en el pasado en ese sector, porque fueron la minería ilegal, principalmente también controlada por actores de la élite ecuatoriana, empezaron a explotar en esa zona de Buenos Aires. Entonces estamos en los conflictos ambientales, principalmente petroleros y mineros, son muy fuertes, y en este momento estamos en esa lucha, se está principalmente. Y además de eso, se va a hacer también en estas elecciones anticipadas, se va a hacer 2 preguntas. Una es la explotación o no del Yasuní, que fue una propuesta hecha hace como 10 años y que fue negada. Y también una consulta que es a nivel nacional, esta consulta popular, a ver si se explota o se sigue explotando el petróleo en el Yasuní, que es un parque muy biodiverso, donde también existen pueblos originarios no contactados y que en este momento están siendo cada vez más orillados y más expulsados de su territorio por las petroleras. Entonces la consulta popular, que también se va a dar en el curso de estas elecciones anticipadas, va a ser la pregunta si se quiere o no se quiere seguir explotando el Yasuní, y también la pregunta de que más local, en Quito principalmente, en la ciudad de Quito, que tiene sectores aledaños que son parte de la ciudad, muy biodiversos y donde se está haciendo minería, a ver si se quiere o no minería, explotación minera en Quito, que también se va a dar en el marco de estas elecciones anticipadas. pero la lucha sigue siendo muy fuerte contra las transnacionales mineras y contra las empresas también estatales petroleras. Bien, vamos finalizando este contacto con Juan Carlos Guerra desde Ecuador. Pero, bueno, primeramente agradecerte y en segundo término, por lo menos por mi parte, la última pregunta va a ser sobre el papel de los medios de comunicación en esta coyuntura ecuatoriana. Bueno, los medios de comunicación masivos aquí están en una clara propaganda y en una clara actitud de estar al lado del gobierno y al lado de Lasso, no hay que olvidar. Inclusive uno de los dueños de canales de televisión es parte de la administración de este momento de Lasso, que es Sebastián Corral, que es dueño de uno de los canales más grandes que tiene el país. Los medios de comunicación masivos, tradicionales, todos están en abierta propaganda a favor del gobierno y a favor de lo que está haciendo de la muerte cruzada. Solamente ayer, para darles una cosa, el gobierno aprobó, ya sin Asamblea Nacional, la utilización de armas letales por parte de la policía y del ejército. Ayer firmó el decreto, a la medianoche firmó ese decreto, en pocas palabras, hoy amanecemos con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y la policía ya puedan utilizar armas letales para cualquier acto delictivo que ellos crean que está contra su vida, que puede ser cualquier cosa. Y los medios están dando eco a todo eso, ¿no? Los medios masivos. De ahí los medios comunitarios, los medios tradicionales, los medios que se está desde abajo, pues se está tratando de hacer una contrapropaganda por parte de los compañeros, pero obviamente se debe entender el papel de los medios masivos. Es muy, muy, muy, muy grande y están a favor de lo que el gobierno diga o siga haciendo. Estamos charlando con Juan Carlos Guerra desde Ecuador, bueno, para conocer más en profundidad la situación. Te agradecemos, Juan, estos minutos en La Persiana. Muchas gracias a ustedes y esperemos que todo, veamos qué pasa a partir de agosto de las elecciones anticipadas y demás, para ver qué pasa con el gobierno nacional y con los movimientos sociales al final. Estaremos pendientes desde acá. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedal Uy o a través del celular 098-698808.